recuperar tu amor, cómo sacar la tristeza de mi corazón. Mi mundo solo gira por ti. ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas tu respiración. Estoy tan conectada a ti que hasta en mis sueños te veo. Sin ti yo me muero. Y este corazón que te robaste cuando te marchaste, tú te marchaste con mis besos y mis sueños. Y este corazón está latiendo cada vez más lento. Y estoy sintiendo en mis adentros como el fuego no se apagó. Profunda obsesión, ¿cómo le explico a mi alma que se terminó? Me estoy volviendo loco por ti. Y hasta en mis sueños te veo.